Natalia, ¿cómo te va? Buenos días, gusto tenerte en nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación de estar aquí, muy contenta. Bueno. Buenísimo. Primera encuesta nacional migrante de la Argentina. Te cuento que yo ya la respondí y puedo decir que está muy buena, muy interesante. Creo que va a entregar un panorama más o menos acabado de lo que pasa con la inmigración en nuestro país, pero además es muy sencilla de responder. Contanos cómo nació esta iniciativa y qué se busca con esta iniciativa. Bueno, sí, muchas gracias y gracias por haberla respondido también. Mira, la verdad que esta iniciativa surge desde varias partes. Surge por un lado desde un grupo grande de investigadoras e investigadoras de la Red de Derechos Humanos del CONICET, que formamos parte desde distintas universidades, yo desde la Universidad de Río Negro, como bien dijeron ustedes, pero también desde las organizaciones de migrantes, las organizaciones sociales y de derechos humanos, que vimos. Y venimos pidiendo y exigiendo más información porque consideramos que más información son más derechos. Y hay históricamente una ausencia de información relativa a las personas migrantes en Argentina. Entonces, un poco, disculpen el perro que se escucha atrás, tiene como que. Debe ser migrante también, está interesado. Por supuesto, este viene de las sierras cordobesas, así que también. En fin, bueno, así que un poco lo que buscamos es generar un instrumento que no se solapa con aquellos que produce, que son un poco escasos desde nuestra mirada del Estado, sino es un instrumento que lo producimos desde la perspectiva de los derechos humanos para verificar y para indagar desde la propia voz de las y los migrantes cuáles son las barreras para acceder a los derechos, las trayectorias, las percepciones, las dificultades, con la idea de incidir, de trabajar junto con los órganos del Estado, con las organizaciones para mejorar la situación social y también de sacar algunos mitos que existen, ¿no? Sobre las personas migrantes como personas que no trabajan o que vienen por las ayudas sociales, ¿no? Esos mitos se desarman fácilmente con datos bien representativos. Sí, otro de los mitos es de que le vienen a sacar el trabajo a los argentinos también, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que creemos que recolectando esta información, juntando las voces y sobre todo también tener una buena muestra, que ese es nuestro enfoque a nivel nacional, ¿no? Que muchas veces hay más información en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y algunas veces nuestras provincias quedamos un poco más relegados en eso y bueno, y tenemos poblaciones residentes hace mucho tiempo con un impacto social y económico muy relevante y bueno, y queremos también ponerlo en valor. Claro, se me ocurre preguntarte, ¿la Dirección Nacional de Migraciones ha sido consultada, participa en este tema? Estoy pensando también en el INDEC, que realiza encuestas, me imagino que ustedes por ahí habrán andado también, ¿no? Mira, no fueron consultados, sí consultamos periódicamente la información y bueno, y tenemos un diálogo abierto, ¿no? No, nosotros desde la academia y desde las organizaciones sociales hay muchas vías de comunicación y con la actual Dirección Nacional de Migraciones, de hecho hemos tenido varias charlas organizadas hace poco desde la Red de Líderes Migrantes, que está en este momento el Encuentro de Líderes Migrantes Nacional, se convocó y la directora nacional estuvo. Y sé que en la delegación de Viedma hay una apertura, por ejemplo, para el diálogo constante. Así que estamos en diálogo, pero quisimos hacer un instrumento que fue elaborado desde la academia, desde las organizaciones, también para brindar ese espacio, ¿no? De participación distinto al que hace el Estado, ¿no? Que Bien. no, que es complementario. Claro, estaba mirando la encuesta, varias de las preguntas, algunas directamente y otras de manera así tangencial, se refieren al tema de la discriminación. Seguramente es un dato que ustedes han detectado con mucha fuerza, ¿no?, en este tema. Sí, hay ciertos colectivos especialmente que nosotros detectamos que son sobrevulnerados en el tema de la discriminación. También tenemos la gratitud de que el INADI sacó una carta de apoyo a la encuesta, muy elocuente, apoyando la iniciativa. Así que eso, bueno, también nos envalentona para hacer estas preguntas, porque creemos que esto también puede ayudar a saber, bueno, cuáles son esos colectivos migratorios que sienten, se sienten más discriminados en Argentina. Uh-huh. Y también veo que la situación bien puntual que estamos viviendo con la pandemia también atraviesa varias de las preguntas de la encuesta. Ustedes también seguramente habrán tenido datos de que los grupos migrantes han sido de los más vulnerables en este tema, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, no se puede viajar, no se puede salir, algunos quedaron varados en el exterior, otros quedaron varados en la Argentina. Todo un tema este, ¿no, Natalia? Digo. Sí, definitivamente. Nosotros pensamos y queremos que esta es la primera encuesta porque queremos hacerla anualmente. Ajá. Consideramos que nos gustaría un instrumento que periódicamente releve desde una perspectiva de derechos humanos, e insisto, de forma complementaria a lo que produzca el Estado, ciertas trayectorias y miradas. Y en este año nos enfocamos en el impacto de la pandemia, porque además tenemos un antecedente que fue una encuesta pequeña que se hizo en el marco de lo que es la Agenda Migrante 2020, un colectivo de academia y de organizaciones sociales que arrancó a fines del año pasado para hacer una solicitud al gobierno actual, e hicimos en ese momento una encuesta más rápida y breve sobre el impacto del COVID, pero quedó un poco vieja porque fue en abril, se hizo muy rápida. Entonces en esta redoblamos la apuesta, más acá está con un perfil más académico y mucho más amplio a nivel nacional, de generar realmente una muestra representativa o lo más representativa posible, y indagar en uno de sus aspectos esto, del COVID, ¿no? Porque sí, efectivamente, claro, ha sido un gran impacto. Acá en nuestra zona, mayoritariamente creo que la colectividad, la comunidad boliviana es la más numerosa, creo que la chilena le sigue por allí, algunos datos que teníamos de los últimos censos. También está creciendo la colectividad paraguaya, peruana, venezolana también últimamente. Seguramente nos están escuchando en la mañana de hoy. Natalia, para que les conté qué tienen que hacer para poder colaborar y responder esta encuesta. ¿Qué hay que hacer? Sí, bueno, es muy fácil, hay que entrar en un link. Una de las opciones, en lo que es difícil es decir el link, porque son esos enlaces web, ¿viste? Por eso más fácil siempre por las redes sociales. Pero desde la página de la red derechoshumanos.conicet.gov.ar se accede. También está, y quizás por ahí ustedes desde la radio pueden poner el link en algún lugar. Y desde las páginas de las colectividades también se accede. Nosotros tenemos una página en Facebook que también se llama Encuesta Nacional Migrante, Encuesta Migrante en Facebook, y también desde ahí. La vamos a difundir también acá. Para tener en cuenta, ¿cuánto tiempo requiere, hay que disponer para poder contestarla? Mira, en general son 15 minutos. A veces puede demorar un poco más, depende a veces también de las facilidades. Se puede hacer desde un celular, desde una computadora. También hay muchas organizaciones que brindan el apoyo en todo el país. Entonces, también nosotros facilitamos el llenado y podemos hacer llamados telefónicos a las personas que por algo tienen dificultades para completarla. Así que bueno, hay muchas vías, pero bueno, les agradecemos muchísimo la difusión. Queremos tener más voces, todas las voces, y a nivel de lo local nos gusta mucho, nos interesa esa representatividad, sobre todo en Viedma, a mí en particular. Bueno, haremos todo lo posible entonces para que llegue, para que la conozcan y se entusiasmen las personas migrantes a contestarlas, como ya lo hizo Pato, y bueno, que sean más quienes la completen. Gracias, sí, lo vamos, Natalia, a publicar en nuestra página, por supuesto. Vamos a poner ahí el link para que la gente se pueda conectar. Natalia, ha sido un gusto conversar con vos. Un abrazo, y no será la última vez que hablemos sobre este tema, porque veo que ustedes están interesadísimos en este tema de las migraciones y a nosotros nos importa y mucho. Un abrazo. Definitivamente. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien. Natalia De Bandi, entonces, doctora en Ciencias Sociales, que participa junto con un gran colectivo en esta primera encuesta nacional migrante de Argentina, en la que usted puede participar. Le vamos a poner el link, Mayra, ¿no? Entonces, en nuestra página, le vamos a decir a Vilma, le vamos a decir a Olgi, ¿no?, que nos pongan el link allí para que los inmigrantes de nuestra zona puedan participar.